pues tienen una demanda, la verdad que bastante, bastante grande. Hay muchísima gente interesada, aquí no paran de venir todas las semanas personas que ya están apuntadas desde hace mucho tiempo interesándose por el mismo. Bueno, y siempre tienen todas las puertas abiertas, como siempre. Aquí las puertas abiertas están todo el año. Sin duda, ¿no? Un curso que ha creado mucho interés y que una vez que se realicen, por tanto, esas pequeñas obras de adaptación eléctrica, se pretende, ¿no?, que estos próximos meses ya se ponga en marcha. Sí, porque nosotros lo que queremos sobre todo es que los cursos se den con todas las garantías. Con todas las garantías en materia de seguridad y salud laboral, en materia de instalaciones, acondicionamiento, todo conforme a la normativa. Y aunque hay que esperar, y bueno, y hay gente que ya está un poco cansada, un poco de esperar, pero no es menos cierto que lo que estamos haciendo es pues todo lo indecible para que al final los cursos pues se den con todas las garantías posibles, que los alumnos que salgan de esos cursos pues salgan igual de contentos que los que están haciendo los de pequeña martillería, y que al final, el momento que tengamos el primer curso, tengamos muchísimos más, ¿no?, y vengan uno detrás de otro. Entonces, eso exige algunas veces pues tener que tener mucha paciencia, y bueno, al final la paciencia y el interés al final se demuestran, y la gente al final obtiene la recompensa, no te quepa la menor duda. Eso sobre la vertiente formativa, podemos decir, de la Escuela de Artesanos de la Piel, que también se crea desde sus inicios como una forma de, bueno, pues a nivel turístico, reflejar, hacer posible que otras personas que llegan a nuestra localidad puedan comprobar cómo es el proceso, ¿no?, del sector marroquinero, el proceso de fabricación. En ese sentido, en esa vertiente de promoción turística, hay que decir que recibíais, ¿no?, ya contáis con el distintivo de calidad turística SICTED, y que seguís recibiendo grupos de alumnos, grupos de personas que se interesan por lo que, como decimos, el trabajo marroquinero, ¿no? Exactamente. La semana pasada, sin ir más lejos, aquí acogimos a un grupo de 26 personas procedentes del campamento de Cerro Mulera, de aquí de Urique, que vienen de mano de los scouts, que estuvieron haciendo un taller de marroquinería para iniciarse en lo que es para que tuvieran un conocimiento lo más cercano posible a lo que es nuestra industria, nuestra artesanía. Y bueno, estuvieron aquí, hicieron un pequeño tallercito donde, aparte de enseñarles la historia de la marroquinería, que les gustó muchísimo, porque cuando ven las personas que nos visitan, que cada vez son más, la historia tan dilatada que tiene la marroquinería ubriqueña y el esfuerzo incontable de generaciones y generaciones de ubriqueños y ubriqueñas que han situado a Urique en el mapa, pues siguen trabajando y siguen luchando porque tenga futuro. Y bueno, y esto es un ejemplo más, sin ir más lejos, de que las puertas de la escuela siempre están abiertas. Hay que decir, yo creo que ya la gente lo sabe, que todas las visitas son gratuitas, que aquí puede venir cualquiera que esté interesado en conocer la escuela es de Urique en general, de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y aquí vienen colectivos de todo tipo, colectivos deportivos, sociales, culturales, bueno, vienen muchísimos estudiantes de todo tipo, de institutos de bachillerato, estos grupos como por ejemplo de Scout, vienen también turistas, y bueno, todo aquel que quiera conocer la escuela pues tiene las puertas abiertas. Todas estas novedades, por cierto, pueden consultarlas, puedan seguirlas las personas que ahora mismo nos estén escuchando a través de la web Baipiel, con Y, baipiel.com. Baipiel, que es la asociación creada para bueno, pues impulsar precisamente, ¿no?, la Escuela de Artesanos de la Piel. Y hay que decir que estáis en construcción en lo que se refiere a esta web, pero que cada vez cuenta ya con más contenidos, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito de noticias y en general sobre la información de la escuela, ¿no? Uno de las mejoras que tenemos prevista para este año, precisamente con el tema del Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino, era el que tuviera una página web la escuela, ¿no? La verdad es que hoy una entidad, sea de cualquier naturaleza, que no tenga una página web, parece que no existe. La página web está para dar imagen, para transmitir sobre todo novedades, y la página web que hemos creado con muchísima ilusión, pues lo que pretende reflejar es eso. Ahí aparecen noticias que cada cierto tiempo vamos colgando para que las personas que estén interesadas pues lo puedan tener información actualizada. Y además en las redes sociales, toda noticia que aparece en la página web pues aparece en las principales redes sociales para que la gente al final, por un medio o por otro, pues puedan obtener esa información. La escuela, al hilo de lo que decías antes, uno de los motivos también de crearla, aparte de por generar esa mano de obra cualificada que precisan nuestras empresas, también pensó desde el principio ser el escaparate un poco de lo que es la producción para todo el que nos visite. Todas las empresas, o la mayoría de las empresas, no están preparadas para acoger a grupos de turistas, porque en primer lugar, ni por instalaciones ni por operatividad se puede hacer, y después, lógicamente, por el tema tan importante como es la confidencialidad de todas las cosas que se hacen en las empresas y que no pueden ser fotografiadas o grabadas por un tercero. Eso hizo que nosotros desde el principio le planteásemos al Ayuntamiento de Ubrique que la escuela estaba para eso. Precisamente el empresariado quiere enseñar cómo producimos, cómo trabajamos en Ubrique a través de la escuela. Cada vez la gente la conoce más y cada vez nos visitan más. Por eso también el Ayuntamiento nos ofreció en su momento que estuviéramos dentro de la primera promoción, digamos, de las entidades y empresas que se han acogido al SISTE. Y ahí estamos, ¿no? Estamos en la primera avanzadilla, donde junto con otras instituciones y empresas de Ubrique, pues formamos parte de un circuito que yo creo que es bastante interesante y que lo que hace ni más ni menos es potenciar toda la riqueza que tenemos en Ubrique, tanto cultural como económica, como de servicio, y además teniendo unas normas comunes que lo que pretenden, ni más ni menos, pues mejorar la calidad y todo lo que sea atender a las personas de la mejor manera posible. Pues como yo digo, todo el que nos visita es un embajador de Ubrique fuera. Sí. Y al final nosotros, pues, viene, nos visita, le hacemos un regalo de un artículo elaborado por alumnos de la escuela. Otra de las cosas que hacemos en la escuela es participar donando muchísimos artículos que fabricamos. Sin ir más lejos, el año pasado, en 2016, se donaron ni más ni menos que más de 4.200 artículos a distintas organizaciones, desde el Ayuntamiento de Ubrique a entidades deportivas, culturales, todo tipo de eventos, a la ONCE, y también el año pasado que hicimos un esfuerzo también enorme con el tema de la jornada de convivencia de la ONCE. Bueno, y en eso estamos. Lo que pretendemos también dar a la sociedad, pues un poquito también de lo que nos da, que es bastante. Otro aspecto a destacar en el que estáis trabajando muy importante, la certificación de los cursos que ofrecéis, ¿no? Sí, Juan Carlos, porque como tú sabes y saben muchos de los oyentes de Radio Ubrique, uno de los déficits que tenemos el sector de la marroquinería, no solamente del sector de la marroquinería, cualquier otro sector productivo de Andalucía y de otras partes de España, es que cuando tú miras en el catálogo oficial de cursos que hay para los distintos sectores, pues no hay ninguno, aunque parezca mentira, específico de marroquinería, ni se le asemeja, y desde luego menos para la marroquinería de Ubrique. Entonces, lo que estamos haciendo en la escuela es trabajar, que para eso hemos contratado también una consultora a la que le estamos pagando los servicios, es para darle forma a este primer curso, que es de pequeña marroquinería, que nosotros le llamamos marroquinero artesano, darle la forma de tal manera de que pueda constituir un certificado de profesionalidad en el futuro, de tal manera que cualquiera que quiera estudiar pueda tener un título oficial en algo pues que es muy necesario, ¿no? Muy importante también este aspecto, sobre todo para bueno, pues dar también esa cobertura, ¿no?, oficial a toda la formación en la que se está trabajando, ¿no? Exacto, porque si tú estás formando, aunque ahora mismo los títulos son privados, también hay que decir que el proceso de cara a la administración es un poco lento, que ya estamos trabajando en ello, pero es verdad que los cursos, aunque la titulación es privada, no es menos cierto que el empresariado, cuando ve un título que procede de nuestra escuela, pues le gusta, sabe lo que hay detrás y apuesta, ¿no? Pues son las novedades en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel. Queríamos quedarnos hoy para comenzar nuestro programa con lo que son esas últimas cuestiones que rodean a la promoción turística también, que se hace del sector marroquinero por su parte. Y nos vamos a quedar en ese punto, Juan Enrique, si te parece, volver a insistir, ¿no?, sobre la oferta de cursos que va a llegar en este próximo otoño. Por un lado, se continuará con ese curso de pequeña marroquinería, la novena promoción. Aquellas personas que estén interesadas ya pueden contactar con vosotros, y lo mismo que decíamos, ¿no?, con el curso también de maquinistas. Así que la manera mejor, ¿no?, de informarse y bueno, de estar al día es contactando con vosotros. ¿De qué forma? Pues mira, pueden hacerlo de manera presencial. La escuela está, ya te digo, a 20 metros de Radio Ubrique, está en el edificio de la Biblioteca Municipal, en el Bajo, y el que quiera pues también nos puede llamar, ¿no?, al 678-889-254. De todas maneras, todo el que sea de Ubrique se puede acercar en un momento, nosotros la atendemos gustosamente, y bueno, y podemos enseñarle las instalaciones y explicarle muy bien el contenido de los cursos y sobre todo detectar el interés que tiene esa persona en formarse por aquí. Entonces estamos a su entera disposición y con los brazos abiertos. Pues con ese último recordatorio nos vamos a quedar. 11 y 11 minutos es la última información en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel. Y todo ello gracias a su director, Juan Enrique Gutiérrez. Juan Enrique, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y muchísimas gracias a Radio Ubrique, como siempre, y un saludo entrañable a todos los oyentes. Buenos días.